siento desesperado sin ti. Por eso es que vivo triste. Desde el día en que te fuiste, no te volviste a acordar de mí. Yo no sé por qué me olvidas así. Si yo tanto te he querido, tengo el corazón herido en esta ausencia solo por ti. Alma tan cruel, no me mates con tu olvido. Ya mi ser se ha consumido en esta ausencia sin tu querer. Cada día es más cruel mi dolor. En las noches ya no duermo. Te lo juro, estoy enfermo de estar pensando solo en tu amor.